Protagonista de Totales y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres J.J. Pinedo en José Cavalier Sorts 26 y 54 Elche. Teléfono 965-43-7809. Elche Squash Club. Nuevas clases dirigidas. Yoga, fútbol, bitsurri. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Squash Club. Diario Transgigante.com, la web con la actualidad más completa del Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cantera, afición, nuestro equipo al detalle. Diario Transgigante.com, síguenos también en Facebook y Twitter. Diario Transgigante.com, el diario de la afición. Circo Quirós en Elche, uno de los discos más maravillosos de Europa. Del 27 al 30 de septiembre, instalado frente al Centro Comercial de Youth, presenta las Monster High, al Capitán América en la Rueda de la Muerte y sus amigos de la serie de Phineas y Fer. Más de 30 especies de animales como camellos, caballos, llamas. No te pierdas nuestros alambistas, trapezistas, payasos. Laborables 19:30, sábado 17 y 19:30, domingo 11 y 17 horas. Instalado frente al Centro Comercial de Youth. Centro de Negocios Herrera 5 en Elche Parque Empresarial ofrece alquiler de oficinas, despachos, sala de juntas y aula para cursos, totalmente equipados con mobiliario completo, aire acondicionado, internet, teléfono fax y servicio de secretaria. Alquiler por horas o meses. Alquiler de despacho desde 17 euros la hora o 180 al mes. Alquiler de aula para cursos, 21 euros por hora. Más información en el teléfono 966-651-100 o info@herrera5.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Fuente Herrera 5, Elche Parque Empresarial. En Radio Express Marca, Elche Agenda, la información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Estamos en el Champunta, estamos en la radio del deporte, esta radio marca, y abrimos la nuestra tertulia para hablar de este primer partido que no acaba en victoria. Julián Palomar, de información, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué sensación te dejó este primer hinchazo, entre comillas, del Elche? Sí, bueno, a partir de los jugadores, estaba un poco distorsionado. Bien, yo creo que parece que todo se comporta así, ¿no? Igual el día del Cerescorti, lo más lógico, viendo el conjunto general de los 90 minutos, era el empate, y tú tienes un golpe que gana, lo buscas prácticamente. Pues creo que no es que había mucho ganas de ganar, donde tú siempre nunca has fallado, fallas en el área contraria, y bueno, con la sensación que deja el equipo de que va creciendo, que va a ganar más. Lo que es que la prensa, por aquí ha pasado un vendaval, que ha pasado el derecho, y luego el equipo viviendo en el área contraria, cuando saca la tablilla, que quedan 4 minutos, el rumor de escuchar el campo de decir, el equipo, pero no sabes. Te iba a pensar que quizás en un camino que este equipo vaya a resto, si sigue trabajando igual, si sigue con igual, y sigue siendo igual de lujo. Hay detalles que yo no veía en el Elche de hace muchísimas temporadas. Detalles de gobernar la mayoría del partido, de esa ambición ganadora en los últimos minutos, de jugar al fútbol, de tener un estilo reconocible, quizás es lo que más destaca en las otras campañas. Sí, sí, además, cuando hay que madurar el partido se maduró, quizás la primera parte no fue la mejor de la jornada, pero se trabajó bien. No es que el rival se encerró, sabiendo con los tiempos de jugada, que nunca te dijo la cabeza, pues se dará este sin encontrar grupos, los encontraste, quizás tuvo ahí unos carros aquí, pero tuvo otra. No mata el partido, ¿no? Y en la segunda ya va a poder, no queda más, creo que los primeros 5 minutos creo que le deja un poco a ver si se anima, a ver si viene, y cuando empieza a buscar el hueco ya te va a poner y se asusta. Y cuando la segunda jugada lo permite, ya se asusta y se vuelve a meter atrás, ¿no? Que es lo que sigue jugando, tocando. Y lo único que no le pongo a su partido es no tener a 9-9, ¿no? Al fútbol. Faltando 10 minutos, meter la última marcha. Pero esa última marcha la vamos a tener en 5 días, ¿no? Eso es lo único que le faltó al equipo, tener un poco Coro tuvo pedaleo, además tuvo el posible penalti a Coro, la jugada de su meta que se queda sobre una vaselina. Estamos hablando de cuatro en la primera y otra en la segunda, la que se ve muy clara. Meta también tiene en la primera una, que se mete en el área, ha mejorado la jugada. ¿Cómo pasa más con la pieza? Cuando se queda el balón ahí, se cae el defensa, y es que yo digo la jugada que no entra en velocidad. Va a hacer el paso hacia atrás y al defensa se le queda ahí con las manos. Sí, pero yo esa no me lo parece tanto. Y la primera es la de Coro, la de Coro no la he visto en la tele. Me parece muy riguroso, ¿no? Que es un campo, que se quedan delante de los que se quedan delante de la otra hora, el último jugador, que está mal para la otra. Me queda muy claro. Lo que pasa ahí, yo creo que teniendo toda la ventaja, no se va a tirar, si eso lo tiene que hacer el balón. Él dice que lo van agarrando desde atrás, en el momento que va a tirar le toca en el pie. Sin embargo, luego, por ejemplo, Escribá estuvo muy correcto en la sala de prensa. Demasiado correcto, ¿no? No estamos habituados a los todos entrenadores dicen que no van a hablar de la verdad. No ha hecho, y luego la hora de la verdad habla. En cambio, están sugeridos. Si se ha equivocado, no ha querido equivocarse. Si no ha tratado, ¿no? Estuvo muy correcto. Además, yo creo que cuando los equipos, todo el mundo, se pone a mirar a los árbitros, mal. Mejor dejarlo. Antonio López, buenas tardes. ¿Qué sensaciones te deja esta primera no victoria de Elche? Extraordinario. Yo creo que es el punto más positivo que vamos a sacar este tiempo. Que la gestión del equipo es buena. Es más, diría que la mejor de los otros partidos que hemos ganado. Ellos son más diferentes en este impacto, ¿no? Porque hemos encontrado que recordamos que partidos que cuando el equipo que nos encerramos, nos encerraban, podemos todo va más de una vez. Era por jornada consecutiva que cae un jugador antes de llegar al descanso. En esta ocasión, Genelio, que por cierto me pasa en el parte médico, el cerrado de los ligamentos peroneovascularino anterior. Cristóbal, a pesar de la bonanza del momento, la calma que tienen los futbolistas del propio entrenador, no sé si en, si en el graderío, si en las peñas, si entre la oficina, en definitiva, también se tiene esa calma o hay barra libre para soñar y para disfrutar. Para poder sus clientes. centro del campo. Que además está en el problema. Claro, es que solamente hemos visto una indicación. La que estamos viendo está funcionando. No tenemos que tener cierto temor a qué pasará cuando haya que salir. Bueno, Antonio, que no pase, que no pase. Si a mí me gusta que saberme la alineación, la alineación me gusta saberme la memoria, ¿eh? Está bien. A mí me gusta, eso es bueno. Lo mejor que nos ocurre es que nos tiras el color de la copa. A partir de ahora, déjalo, vamos a pensar lo que tenemos que tomar. Venga, a ver, del cansancio y de lesión. Sí, gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Cristóbal, decía el presidente, nos escucharemos. Que faltan todavía muchos de los que esperaba. La campaña, bueno, oficialmente llega hasta el próximo sábado. Oficialmente llega porque a partir del sábado, que sí, tú puedes sacar dentro de dos semanas o tres o un mes el abono, habrá perdido, lógicamente, los partidos que no han visto, pero también pagarán las ventajas. Ya no, que devolverán el dinero si Elche no se clasifica para el playoff. Esa solo es ventaja para los que sacaron el abono en su momento, antes de finalizar la campaña. Pero lo que claro, por si tú entiendes que todavía en esta semana va a haber todavía un porón de los estéticos, porque claro, más ya el equipo no puede dar, aparte de haber ganado en Huesca, más no puede hacer, ¿no? Yo creo que bueno, que la gente que empieza a mostrar en su real, una sobre hay comentarios sobre las sensaciones que han podido dejar en el apuesta y contemporáneo jefe que un gran partido. El mejor desde el principio del campeonato, aunque lástima de no poder ganar. Fernando Esteve nos dice que no se puede ganar todos los partidos. Me quedo con que tenemos un buen equipo, pero que en Valencia falta de delantero estrella y una plantilla algo corta. José Santiago dice, no se ganó, pero da igual. El segundo tiempo dice que el Paco no deja meter ni siquiera publicidad con tanto ataque. Eso sí, hacemos internacionales a los porteros contrarios. Y por último te digo que José Manuel de Sánchez dice, siempre que ganamos en casa, cada punto fuera de casa es importante. Esperemos hacer un buen hacer bueno ese punto de la semana ganando al rey. El sábado a las 8 de la tarde. Navarra decía que ya es hora de empezar a creerse que son buenos futbolistas y un buen equipo. Para creernos que son un buen equipo y sobre todo un buen partido. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¡Sí, 2022 en Elche, uno de los eventos más maravillosos de Europa. Del 27 al 30 de septiembre, instalado frente al Centro Comercial de Tú, presenta las Monster High, al Capitán América en la Rueda de la Muerte, y los amigos de la tele de Guineas y Fe. Más de 30 especies de animales como camellos, caballos, llamas. No te pierdas tres rosalatistas, trapecistas, payasos. Laborables 19:30, sábados 17 y 19:30, domingos 12 y 17 horas. Instalado frente al Centro Comercial Año, un filtro para toda la familia. ¡Todo vas a perder! Porque hoy ha compartido en rueda de prensa para intentar darle un último impulso con un llamamiento a los que todavía no se han sacado el abono, que a qué esperan. José Sepulcre. Creo que el hecho de ser el equipo más duro este año, por ser el equipo acostado, el equipo capaz de estar utilizando, conseguir, pues se ha entrado al centro. Creo que hemos entrado en la equipa, en la partida de la equipa, está viendo los resultados que nos han acompañado en el campo y el juego que está sucediendo de hecho. Y yo también quiero agradecer a todas aquellas personas que están llevando a cabo la emoción con nosotros, esas más de 100.000 personas que están apoyando el equipo, a todas las que quieren dar cultura, y a toda aquella gente que también tenemos que nos sentir por amor, seguramente que ustedes están ahora, han de los estados de comunidad, de confianza, de derecho de fútbol, agradecer a todas aquellas personas. Que usted hace un llamamiento especial a todas aquellas que todavía no se van a favor, quizás, pero mucho porque está volviendo en una economía muy complicada y no se lo están pensando. Pero que me gustaría que se lleve una campaña abierta hasta el partido de Huelva, esa campaña con ese efecto que marcamos en su día, ese efecto de caso de que no quería devolver el importe, bueno, no devolver el importe, sino dar su nuevo abono para la temporada que viene en caso de no presentar para la promoción de peso, o abonar las cantidades entregadas en caso de que esto se corte ella. Ese efecto de esa campaña de abono de temporada, vamos a mantener las cantidades de vuelta. Por eso que es un llamamiento a toda la afición, a todos aquellos que todavía han estado pensándolo, dudándolo, que no lo duden, en este momento la primera división de fútbol. Va a tener esta ventaja a partir de Huelva y a partir de ahí pues ya se quedan todas las compañías buenas y pues el equipo la va a tener bastante desesperado. Yo creo que sabiendo que la situación es complicada, después de que tenemos un proceso de hacer, hay forma de armar de pagar los plazos, ya sea el crédito, que es importante, creo que es un año importantísimo y efectivo para que todas las clientes puedan. La forma en que se llevan a oportuno colaboren con el bien con su abono, bien sacando el plan viviendo los partidos, y nos hacen un llamamiento especial a toda la sociedad civil y mercantil de esta ciudad, que es importantísima industrial, para que apoyen la forma que puedan y en esta publicidad de participar en campañas de referencia al éxito de fútbol. No estamos exentos de los cubos de la necesidad de vida, en el mundo general, en el mundo del fútbol. Creemos que siempre se da un paso adelante, es un paso importante para decirnos aquí un objetivo y un logro que todos queremos, pues reclamamos el soporte y apoyo de todas estas instituciones para toda aquella que ha colaborado. Pues ahí está ese llamamiento para absolutamente todos los que quieran colaborar con el Elche Fútbol, los que quieran aprovechar esos últimos coletazos de esta campaña de abonos que termina oficialmente el próximo sábado en ese Elche Recreativo de Urbano, que será a las 8 de la tarde. Rosa, últimas impresiones a través de las redes sociales sobre el empate del Elche Huesca. Bueno, pues las sensaciones son que, por ejemplo, José Santiago nos dice que el año pasado éramos líderes, pero sabíamos que tarde o temprano caería. Este año lo vemos muy sólido. José Manuel Fernández nos dice que es sabor agridulce. Esto tiene buena pinta. Este equipo puede hacer historia. También Pascual Carlos nos comenta que le dan muy buenas sensaciones. Dice que escuchando el partido tenía la sensación de que o metíamos nosotros o terminaría 0-0. Parecía por la radio un partido entre el Barça y el Madrid. Víctor José Campello nos comenta la mesa del programa de El Día del Fútbol de Canal Plus está decorada de Leche. Será una señal y por último, por último dos comentarios más. Adrián Vicente, a mí me ha gustado bastante el equipo, solo faltaba el gol. Ahora hay que ir a por el recre y a ganar. Y Santiago Artesero, si nos comenta que por lo oído por Paco Gómez fue denominador el Elche. En la línea es la línea a seguir y me gusta esta manera de jugar a por el recre. A por el recre y nosotros nos vamos. Son ya prácticamente las 2 de la tarde. Recuerdo que esta tarde no hay remate porque si la tecnología lo permite, las luces y los focos del estadio de Vallecas, escucharemos desde las 7, porque el partido de la comienza a las 8 en el cuarto, el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Nos vemos aquí, gracias Rosa, gracias a todos vosotros. Mañana en 100 puntos.